Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ayer llovió en el centro y sur de Chile. Vivo desde hace un año y medio en Santiago y no había escuchado llover tan fuerte en la noche. En el sur estamos acostumbradas. Se vuelan los techos, se caen los árboles, se corta la luz y se derrumban los cerros. A pesar de las lluvias extremas, no era algo tan generalizado que se inundaran las casas, fenómeno que ha ido en aumento. ¿Por qué ocurre esto? Territorios como Ainil, en Valdivia, y Concepción, en el sur del país, están emplazados en lugares conectados profundamente con el agua, con los ríos, napas subterráneas y humedales. Estos últimos son los encargados de retener las aguas lluvias, además de ser nichos ecológicos altamente diversos. Desde que ha habido asentamientos en estos lugares, se han rellenado los humedales y, como dice la gente antigua, el agua vuelve. Donde hubo humedales, ahora muchas veces hay edificios y poblaciones enteras. El agua vuelve y vuelve con todo. Acto seguido, el matinal de turno hace show del sufrimiento de la gente, del frío que se siente a través de la pantalla, de los techos de nylon, y piden ayuda. Llegan las campañas solidarias, Hogar de Cristo y Empresarios, triada paternalista en un escenario que se repite por décadas. En mayo recién pasado, en Concepción, se aprobaron 4 megaproyectos de depredación inmobiliaria. Uno de ellos emplazado en el quemado Sodimac durante la revuelta social. Se busca construir ahí un edificio de 25 pisos con 629 departamentos, 72 oficinas y 331 estacionamientos. En Chile se borra todo y se construyen nuevas odas al desarrollo. También se borran los campamentos y se construyen viviendas solidarias, que no tenemos dudas que serán las anegadas el próximo invierno. Las ciudades nunca han sido pensadas ni diseñadas desde quienes las han habitado. La hegemonía se ha encargado de trazar las calles para ellos mismos, de tener su agua potable y sus alcantarillados. Se han encargado de erigir sus monumentos de poderío colonial, monumentos que no tienen nada que ver con lo que queremos recordar. Nos han quitado la sabiduría de la técnica. Antes sabíamos dónde construir, sabíamos convivir con los cauces de los ríos y sus crecidas durante el invierno. Repensar y entender los territorios y sus distribuciones debería ser prioridad también como lucha social. Se han borrado en pandemia los rayados de las calles durante la revuelta social. Se arreglan los semáforos y se pintan los museos. Que la lluvia nos recuerde nuestras luchas. Que quede grabado en nuestras pieles de gallina muerta de frío las cuestiones por las que estamos peleando. Yo sí quiero vivienda digna. Yo sí quiero todo gratis. Ya mucho nos han robado. Al Estado, vidas que no se cuentan, que no cuentan, se descuentan del proyecto subsidiario. Y vivo en una empresa carcomida y coludida con las leyes del mercado. Y vivo en lo que fuera tu promesa, tu vil promesa. Permanente farsa, indolente, indecente, sobrevivo en lo que llaman bien común. ¿Y qué tienen que ver tus alianzas económicas con el bien común? Tu postura dicotómica con el bien común, tu política necrótica con el bien común, tus creencias religiosicas con el bien común. Si no tuvimos ni arte ni parte en el bien común, ladrón, cabrón. Baldías y amortajadas, la vida no vale nada. Despojan, despojan a manos llenas. Y el agua que ayer tuviera mi abuela para la cocina, hoy ni siquiera se arrima por las resecas laderas. Llegar a vieja me aterra en este proyecto corrupto, porque entre indulto y indulto la dignidad se desvela, compañera. Quebrá tengo la calavera de rabia y otros sentires, porque estos cruentos serviles dejaron este sistema. Que otro mundo es posible, así lo quiero creer, mas sola en mi proceder yo no lo veo tangible. ¿Y usted? Arrímate, compañera, yo necesito tu canto para transformar este espanto. Preciso tus manos certeras, preciso tus manos enteras. Maestras y cocineras, letradas y jardineras, pintoras, cantoras, abuelas, modistas y carpinteras, cualquier oficio que hubiera forjado tu libre sentir, lo precisamos aquí para revertir la miseria. ¿Y qué tiene que ver tu avaricia con el bien común? No consume. ¿Y qué tiene que ver tu indolencia con el bien común? Nos destruye. ¿Y qué tiene que ver tu política fascista y racista con el bien común? ¿Y qué tiene que ver toda la injusticia con el bien común? Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, querida audiencia, querida Radio Escuchas. Estamos iniciando la Boletina Informativa de hoy, 12 de junio del año 2020. Agradecemos a Aline, quien hizo este análisis político para la Boletina del día de hoy. Y también les contamos que la canción siguiente a la editorial era el nuevo tema de nuestra compañera y amiga Pajarita Cantora, el tema titulado Bien Común, para que lo escuchen porque es un tema contextualizado, es un tema actual, para que gocen y disfruten de la música política y creativa de Pajarita Cantora. Como siempre, saludamos y agradecemos a DJ Otra Planetaria en los radiocontroles y saludamos a las radios amigas, las radios que retransmiten este noticiero semanal de Radio Humedales. Saludamos a Radio Latué, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen y Agencia de Noticias Medio a Medio. Tenemos harta información, así que vamos a iniciar inmediatamente con el bloque internacional y nos vamos con un nuevo reporte de la compañera Torrente, que ya está mejorcita, así que nos vamos a México. Buenas tardes, a esta hora estás escuchando la Boletina Informativa y yo te estoy hablando desde San Cristóbal de las Casas, en el sureste de México, en Chiapas. Ya estamos viendo que el coronavirus como epidemia social está deconstruyendo muchas formas de que tenemos o que teníamos de mirar el mundo. También se están mostrando las grandes e inmensas brechas que existen sociales en todos los territorios, y aquí en Chiapas, que es de donde yo les traigo esta información, les cuento lo que está sucediendo a través de la cuenta en Instagram de Alerta Chiapas. Las alertas están encendidas en la Secretaría de Educación, pues la titular de esta cartera, Rosa Aide Domínguez, ha dado luz verde que para durante el confinamiento el personal siga trabajando. Entonces pasó que hay el reporte de 25 personas fallecidas que son de la Subsecretaría de Educación Federalizada y las personas que no están queriendo dar sus nombres, que están dando a conocer esta información, dicen que están cayendo como moscas porque en realidad no hay ninguna medida sanitaria que estén conteniendo desde la Secretaría de Educación para las personas que trabajan ahí. Las y los trabajadores de educación solicitaron a la Secretaría de Salud que voltee a ver lo que está ocurriendo en estas dependencias, pues temen por una parte el contagio, pero también perder el empleo en caso de no llegar a cumplir estas indicaciones que ha ordenado Rosa Aide Domínguez. También contarles lo de los números sobre el COVID-19 en Chiapas. En este momento ya son 2.933 casos positivos de coronavirus en este territorio. La cifra diaria se mantiene y hoy se reportaron 91 casos nuevos. Bien, en este reporte quería comentarles algo que no se estaba, más allá de que una se lo imagine, no se estaba tratando, pero lo que está sucediendo es que el personal médico se está quejando del estrés ante la solicitud de ingreso de gente al filo de la muerte y que no las puedan recibir por falta de espacio en Tuxtla Gutiérrez. El llamado de auxilio desesperado ya es una constante no solo en la ciudadanía, aquí en Chiapas, que busca un espacio en un centro de atención hospitalario, sino que también los médicos y las médicas que están en primera línea viviendo el estrés de no poder recibir a las personas que llegan agónicas en estos centros hospitalarios. La pandemia por el COVID-19 ha llevado al personal médico a desahogarse en las mismas redes sociales, donde narran la desesperación que están viviendo y de no ser escuchados por las instancias gubernamentales de Chiapas y tampoco de México, del gobierno central. También la pandemia pone en evidencia la falta de medicamentos que están ocurriendo en estos momentos. Se está advirtiendo que estas semanas son las de principal contagio y eso es lo que se está poniendo de manifiesto en estos días. No olvidar que hace al menos un mes el gobierno central mexicano decidió llevarse la mayor parte de respiradores artificiales a Ciudad de México, porque ya estarán enteradas que allí también el proceso del COVID-19 está muy, muy elevado. Con estos tips informativos quiero despedir esta pequeña sección, pero que sin embargo quiere ser un gran aporte para quienes están escuchando a esta hora Radio Humedales. No olvidar que en Chiapas están habiendo luchas muy importantes por el territorio de las comunidades indígenas y que el pequeño movimiento feminista que existe en este lugar también se mueve, resiste y se reorganiza frente a las pandemias sociales que nos quieren imponer. Les saludo muy cordialmente, soy Karen Torrente desde Chiapas. Gracias, Karen Torrente. Qué bueno que estás de vuelta con tus reportes. Y ahora nos vamos al territorio de Guatemala con una lamentable noticia que nos conmovió y que nos sigue conmoviendo, ya que el pasado 6 de junio del presente año, en la aldea Chimay, municipio de San Luis Petén, a 230 kilómetros al norte de la ciudad de Guatemala, un numeroso grupo de personas quemaron vivo a don Domingo Choc, acusándolo de brujo, como consta en un video que inmediatamente subieron a las redes sociodigitales. Los compañeros y compañeras de Ollanta y Itzamnac.com dicen: el fatídico caso de nuestro hermano Domingo Choc es solo un iceberg en un horizonte del colonialismo religioso en el que como países estamos sumidos. Vamos a escuchar a continuación a Lolita Chávez, líder maya quiché y defensora del territorio. Desde el exilio, dice, con gran dolor, denuncia el asesinato de Domingo Choc Che, miembro del Consejo de Guías Espirituales, con sede en Poptún, Petén. Este crimen no puede quedar en la impunidad. vamos a escuchar a la defensora Lolita Chávez. Con profunda indignación y con un gran dolor, hoy denunciamos el vil asesinato del hermano, de nuestro guía, de nuestro ajkij, de nuestro gran sabedor del conteo del tiempo desde nuestra cosmovisión maya. Denunciamos el asesinato del hermano Tata Domingo Chokche. Él fue asesinado el 6 de junio del 2020. Él es miembro del Consejo de Guías Espirituales con sede en Poptum Petén, un gran guía, un gran médico ancestral. Este es un crimen que no puede quedar en el silencio, que no puede quedar en la impunidad en Guatemala, pues la persecución a los pueblos originarios, a los defensores y a las defensoras de los territorios continúa. Continúa también con la represión que estamos viviendo con la presencia militar, porque a pesar de que hay presencia militar, se hacen estos asesinatos en plena presencia de las expresiones policíacas y de los militares en nuestros territorios. Hoy denunciamos al Estado de Guatemala y exigimos que se dé con el paradero de los actores intelectuales de este hecho y que se dé con el y que se también se castigue a los actores, tanto intelectuales y materiales. Exigimos justicia y les pedimos a los movimientos, a las comunidades, a los defensores y las defensoras que no silenciemos, que no callemos estas expresiones de odio contra nosotras y nosotros por nuestra expresión cosmogónica maya. Exigimos que los mundos no silencien porque esto es racismo. El vil asesinato de nuestro tata Domingo Chokche es racismo. Exigimos a los mundos que no lo silencien. Su familia se encuentra sin recursos económicos ni apoyo, por lo que exigimos la protección de su familia, la protección de su vivienda, la protección de la comunidad también. Y expresamos nuestro llamado, el llamado que se está haciendo para colaborar y apoyar a su familia, a su compañera. Si desean colaborar, pueden enviar su aporte a la cuenta 40-62-11-41-19 de Ban Rural a nombre de María Angelina Valle Choc. Hasta siempre, Tata Domingo Choc. Hasta siempre, compañero. Por tu vida revolucionaria continuaremos la lucha. Exigimos justicia. Y en esta misma noticia nos vamos a ir un audio registro que se realizó desde el Facebook Festivales Solidarios el pasado 10 de junio, donde se hicieron ofrendas y ritos en memoria de Domingo Choc. Vamos a escuchar. Madras Alachol, buenos días a los señores de la prensa, medios de comunicación. Soy una mujer maya quechí, que estoy acá presente. Y mi corazón, como los demás compañeros de las diferentes culturas mayas, nos sentimos tristes porque todavía hay un resentimiento racista que nos llaman brujos. Somos personas que tenemos grandes conocimientos. Como mi persona, he viajado a Viena a dar talleres de salud interculturalidad, a representar mi pueblo maya, y hoy estoy muy triste. ¿Por qué? Porque a mi paisano Domingo Choc lo asesinaron brutalmente, todo por medio de una ideología. Si amamos a Dios, si amamos a la jaula, tengamos respeto de las diferentes prácticas hermanas. Ahora vengo a comentarles que en el año 2009, yo, con un grupo de mujeres de diferentes organizaciones, sentamos por primera vez al ministro de salud y a los entes rectores y al presidente, donde le dimos a conocer las diferentes prácticas ancestrales que existen en el calendario maya y desde nuestra cosmovisión, como lo ha hecho los hermanos aquí de los lugares sagrados. Ahora nosotros sentamos un precedente en la unidad de salud de pueblos indígenas tenemos aquí un decreto, como lo indica acá esta fotocopia que traigo. Siempre hemos pedido nosotros políticas de salud interculturalidad para pueblos aborígenes. Ahí se practica la salud interculturalidad con las diferentes prácticas terapéuticas. Ahí indica el conocedor de plantas medicinales, el contador del tiempo. No debemos de permitir que se nos excluya a nivel de pueblo. ¿Por qué? Porque hemos visto nosotros cómo nos excluye. Y Guatemala, señores, señoras presentes de la prensa, Guatemala tiene una gran riqueza que nos las han expropiado. ¿Quiénes son los criollos que nos vienen a imponer políticas que no les convienen? Decimos nosotros, el pueblo maya siempre seguirá de lucha y la lucha es fuerte, compañeros. Gracias. Ahí estaba este registro, entonces nos sumamos a esta denuncia y exigimos justicia para Domingo Choc. Ahora nos vamos a otro territorio más cercano, nos vamos a Bolivia, ya que el pasado 4 de junio el gobierno, dice aquí, pero no es un gobierno, sino que esta dictadura de Yanín Añez, instruyó el cierre de los ministerios de Cultura, Deportes y Comunicación a través del Decreto Supremo número 4257. Vamos a un registro de protestas en calles paseñas en contra del cierre del Ministerio de Cultura. Estaba este registro que fue del pasado 8 de junio, así que denunciamos la dictadura racista que está ocurriendo en Bolivia, donde está al mando Yanín Añez. Y para cerrar este bloque internacional, vamos a cerrar con noticias más esperanzadoras, noticias que sirvan para inspirarnos. Y este reporte lo sacamos del medio Jujuy al Momento. Y es una noticia que tiene que ver con Miriam Mabel Lera, quien da clases en la Escuela Intercultural Bilingüe número 10 en Amaicha del Valle, una comunidad de Ayita, Calchaquí de Tucumán. Como sus alumnos tienen 7 años y no todos tienen internet, encontró en la radio comunitaria una aliada para poder enseñarles durante la cuarentena. Vamos a escuchar una entrevista que le hicieron en la radio 2 de Jujuy. Dar las clases a través de la radio. Ajá. Porque en la visita que había realizado a la familia me pude dar cuenta que radios tienen la mayoría. Claro. Y porque están sus abuelos que siempre han escuchado, quizás Exacto. sus padres ahora. Uh-huh. Entonces radio hay. Uh-huh. Y bueno, me dice él, si yo me animo, que lo haga, pero me dice, ¿cómo? Y bueno, le digo, mire, para mí también es algo nuevo, yo no soy locutora, entonces, digo, va a ser también para mí un desafío. Uh-huh. Y me he puesto de acuerdo con los padres que tal día, tal hora, íbamos a arrancar con el programa y que estemos conectados a través de la radio. Y bueno, he comenzado en abril, los primeros días de abril, y por suerte bien. Bien, porque, bueno, tuve gente que nos ayuda ahí, como el técnico operador. Bueno, llevo mis clases como si estuviese para ir a la escuela, preparo mi carpeta. Ya llevo todo, digamos, los momentos de la clase. Les hablo a los chicos, a la familia, como si ellos me estuviesen ahí mirando. Y les doy recreos también con alguna música... que a ellos les guste, y volvemos a retomar el tema, y así pasan, digamos, la hora, y doy lengua y ciencias sociales. Los chicos saben que ellos me mandan audio de sus lecturas o cuentos que puedan ir produciendo, y con el técnico lo hacemos salir al aire, o sea, también ellos se pueden escuchar. Qué hermoso. Y luego se ha sumado mi compañera que da matemáticas y yo le digo que a mí me da impresión porque le digo, ¿sabes? Que Corina se llama ella, que logres vos que los chicos aprendan a multiplicar por la radio, le digo. Ahí escuchábamos a Miriam Mabel. Celebramos entonces la creatividad de esta profesora. Ella es maestra de segundo grado en una escuela intercultural que tiene una matrícula de 270 alumnos y alumnas. Entonces, con esta buena noticia, cerramos este bloque internacional. Nos vamos a ir con el derecho de vivir en paz en la voz de Beatriz Pichimalén, cantada en el Mapuzungún, también recordando y exigiendo justicia y memoria por Domingo Choc. Nordungunta in mongia nienonye kanyin mapu kimun meuta hulea yangyen tayin yuke mapu nielai chalkan yamuwon lam nien kwenta nyerupu kemetwa Oh, Chan. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta con este bloque territorial. Nos vamos a la contextualización del COVID-19. Dice el desconcierto, este viernes los contagios hablan de un total de 160.000 personas afectadas, teniendo la región metropolitana y a la de Tarapacá entre las de mayores índices. A su vez, se confirmó que los decesos llegan a 2.870 habitantes del país. Entonces hacemos esta denuncia de lo que está pasando a propósito de las cifras igual y estos cambios en la metodología. Citamos al director de la identidad del registro civil, Jorge Álvarez, quien desligó completamente al registro civil de los enredos y confusiones que ha generado el último cambio metodológico introducido por el MinSal a la forma de contar los casos de fallecidos por COVID-19 en nuestro país. No estamos en esa materia, enfatizó. Este jueves, Jorge Álvarez, director del registro civil, participó remotamente de la Comisión Investigadora COVID-19, instancia en la que explicó que la entidad que lidera no conoce los cambios introducidos en la metodología del conteo de fallecidos a causa de la pandemia. Entonces, otra denuncia a este gobierno fascista e inoperante que está haciendo todo muy mal, obviamente. Y también hay otra denuncia de esta noche del pasado jueves, dice la diputada Natalia Castillo de Revolución Democrática, publicó un video en el que denunció haber recibido una de las cajas de alimentos que ha estado repartiendo el gobierno, supuestamente destinadas a los sectores más vulnerables del país en el contexto de la pandemia del COVID-19. Esta denuncia de esta diputada se suma también a denuncias de otras personas del Barrio Alto que han recibido estas cajas con alimentos que se supone irían en ayuda de las personas que han estado denunciando el hambre, no solo en Santiago, sino que en todo Chile. Y también siguiendo las denuncias, nos vamos a ir a un artículo que sacó la revista De Frente, donde se denuncia la participación y las acciones de la prensa hegemónica. Voy a compartirles una parte. Dicen, en particular la televisión, el principal dispositivo de comunicación política en la actualidad, fue constantemente apuntada como parte del problema, con su sistemático sesgo, manipulación de la realidad e intento de construir una realidad paralela, funcional al modelo, complaciente con los poderosos, cómplice de todo tipo de errores y horrores políticos. El rol de las redes sociales y medios de comunicación alternativa y popular construidos a pulso en años y años de nadar a contracorriente avanzaron varios pasos en el sentido de construir una incidencia y autonomía mediática y comunicacional para la movilización y revuelta popular. Lo pueden leer completo, está en nuestro fanpage o también se pueden meter a la página revistadefrente.cl. Así que siempre invitamos a apagar la televisión y a sintonizar y a informarse a través de los medios libres como es Radio Humedales. Y nos vamos a ir a otro tema, nos vamos a ir con un nuevo reporte de la coordinadora 18 de octubre. Durante esta semana, las presas de la cárcel de San Miguel manifestaron nuevamente su preocupación ante los altos niveles de contagio dentro del penal. Denuncian que si bien llevan más de 3 meses sin visitas, las gendarmes entran y salen sin tomar las medidas suficientes, por lo que luego de los primeros casos, el hacinamiento y las pésimas condiciones de higiene que caracterizan a los penales han masificado los contagios. Entre las presas que presentan síntomas hay mujeres en gestación y enfermas crónicas que no han sido debidamente atendidas, lo que demuestra que ni gendarmería, ni el sistema judicial, ni el Estado se interesan por sus vidas. A las imputadas no se les ha concedido el cambio de medidas cautelares y hoy por hoy la prisión preventiva es prácticamente una condena a muerte. La situación en las poblaciones no es mucho mejor. El hambre y la represión acechan día a día, por lo que varios territorios han alzado dignamente contra este gobierno asesino. Hoy levantamos el nombre de la pobladora de Los Espejos, Elizabeth Sandoval, quien cayó detenida el 18 de mayo y se encuentra en prisión preventiva. Sabemos que la cárcel no es solo física y que muchas mujeres viven prisioneras en sus casas a merced de sus agresores, que actúan como carceleros y potenciales asesinos. La violencia patriarcal ha cobrado muchas vidas en este confinamiento, pero no la de Sara. Ella se defendió, salvó su vida matando a su agresor y por esa razón hoy está en prisión preventiva en Coyhaique. Ni asesinada ni asesina, Sara es una mujer que está viva. Hoy, como ayer, el Estado castiga a las mujeres que luchan por vivir y se defienden de la miseria y la opresión. Como feministas anticarcelarias, hacemos un llamado de solidaridad activa y combativa con las compañeras encarceladas y con las que son agredidas en sus hogares. Ninguna agresión sin respuesta. Libertad a Elizabeth, Sara y a todas las presas. Abajo los muros de las prisiones. Comisión de Mujeres y Disidencias, Coordinadora 18 de Octubre. Y en este mismo tema, hoy día 12 de junio, tras varias audiencias, una nueva noticia llega a la cárcel Santiago 1. Nicolás Ríos consiguió un cambio de medida cautelar en el Tribunal de Garantía. Como era de esperarse, la Fiscalía apela hoy. La Corte de Apelaciones otorga el arresto domiciliario a Nicolás, quien saldrá de la cárcel Santiago 1. Dice la coordinadora 18 de octubre, recordemos que Nicolás fue detenido, secuestrado a un costado del Cerro Huelén por parte de individuos de civil, quienes lo golpean y lo suben a una camioneta. Nos alegramos profundamente por la salida de la prisión de Nicolás y continuamos luchando por la libertad de todos los prisioneros políticos. Así que ahí hay una buena noticia y esperamos que vayan liberando a todos los prisioneros de la revuelta y también a los presos políticos mapuches. A propósito de eso, nos vamos a ir al Gualmapu para seguir denunciando esta dictadura racista que está ocurriendo en el territorio y vamos a escuchar unas entrevistas y unos audios que se pasaron ayer por el FIC Gualmapu. Si quieren escuchar entero, métanse al Facebook FIC Gualmapu para que escuchen esta entrevista y nos vamos a ir a un registro importantísimo que hizo la radio 19 de abril, días antes al Lamien y al Huelquén asesinado Alberto Treuquil. Esta entrevista se hizo días antes de que fuera asesinado y donde él acusa la persecución y la militarización en su territorio, así que vamos a escuchar lo que él dijo y también vamos a escuchar a quien era su compañera, la Lamien Andrea Neculpan. Eso es lo que a nosotros nos tiene más descontento, porque no sabemos el por qué lo está pegando la policía chilena de ahí, no sabemos por qué, si no hay un motivo, no tenemos un argumento que el carabinero de Chile lo haya dicho, o una falta que hayamos cometido ahí. Aquí no hay nada, no sé por qué la policía lo ha estado pegando constantemente. Eso es lo que nosotros ya no entendemos ahí. Llegó de sorpresa la represión con carabineros y nosotros con ellos no tenemos nada. Somos sí, estamos a metros del sector norte de Coyhaique, estamos a unos 100 metros de la población más cercana y nosotros con la vecindad de Coyhaique no tenemos nada, todo lo contrario, cuando nosotros ellos necesitan algún apoyo de nosotros estamos constantes con ellos, lo estamos apoyando y ellos se dieron cuenta por cómo carabineros y carabineros los pegaban y sin tener una razón, y sin tener un motivo por y la misma gente del pueblo no mapuche lo decía claro, como ustedes los mapuches, el Estado de Chile los golpea cuando ellos quieren. Muchas veces muchos jóvenes, muchas señoras lo han dicho de la población no mapuche, dice que ellos ahora se dan cuenta cómo el Estado de Chile los golpea a nosotros como mapuche. Okay. Y casa en la mala estada de la comunidad, buscan la parte donde ellos pueden estar. Y por eso nosotros tomamos todas las medidas y estamos constantemente nosotros vigilando nuestra comunidad. Okay. Ahora mismo ya nosotros ya comenzamos con nuestro tren, ya sale el primer grupo a vigilar cosas para poder descansar tranquilo nuestra señora, nuestra esposa y nuestra también, porque nuestros mínimos, por eso nosotros es la preocupación. No sabemos cuándo va a parar esto, porque día por medio ahora están viendo, anoche pasaron gritándolo por los altos parlantes, a estar tranquilos, los indios están por cuadros y ya van a caer, cosas así son. Ahora sí, también que ya lo molestan, también somos seres humanos igual que todos. Bueno, estamos aquí sin en estos momentos, sin suministro eléctrico. Estamos con puras velas. Bueno, también, pues, recuerdo que respecto a todo lo que se ha vivido aquí en nuestro log, Fueron semanas difíciles antes del asesinato de mi esposo. Fueron semanas, fueron 13 días que duraron los primeros enfrentamientos que hubieron con carabineros aquí. Fueron días duros que se vivieron aquí, que producto de esos enfrentamientos con carabineros, yo tuve una pérdida, igual también que fue la pérdida de mi bebé de 4 meses, producto de estos allanamientos que ellos provocaban aquí en nuestro blog. Y ya debido a esto, hace como 3 días antes del asesinato de mi esposo, entra carabinero a la casa y, o sea, a nuestro terreno acá, po, y le hace una amenaza a mi marido, porque, bueno, él le dijo que qué buscaban, pues les preguntó, y le dijo, aquí estoy, deténganme, le dijo, pero deténganme ya, le dijo, déjenme a mi familia, a mi hijo tranquilo, si quieren detenerme, deténganme, aquí me tienen. Y no le respondieron nada, solamente se reían de él. Y debido a eso, él le dijo, bueno, si ustedes no quieren salir de aquí, yo voy a ir a buscar a mi gente, a mis peines, le dijo, van a tener que salir de aquí de mi casa. Y él le dijo, sin tu peño, con tu peño se va a matar igual, le dije. Y como puta ya debió, hace pocos días después, mi marido lo asesinan. Y igual es como raro, igual pues hacen esa amenaza y mi marido a los pocos días lo matan, ¿me entiendes? Uh-huh. Sí, entonces, bueno, aquí nosotros llevamos ya 7 años de recuperación aquí en nuestro blog. 7 años ya resistiendo ya. Limpiamos con San Antonio y con Forestal Miminco. Ya aparte ya tenemos varias áreas ya de terreno recuperado. No ha sido fácil este proceso. Ahora que ya el cabecilla de la comunidad ya no está, ya, pero igual han sido momentos duros que se ha vivido aquí en nuestro blog. Como comunidad, igual hay entrevistas que me hicieron pocos días mi esposo, donde él relataba todo lo que había sucedido aquí. Ese día él estuvo arreglando todo el día su auto. Ese día, el último día que estuvo con nosotros teníamos viaje, me dijo él, vamos a arreglar el auto, me dijo, ya le queda poco, para ir el viernes a visitar a los presos políticos mapuches. Que nosotros trabajamos con las organizaciones de comunidades aquí de Mayeco. Uh-huh. Entonces nosotros íbamos a ir a visitar a los presos políticos mapuches, a hacerlo presente, y cosa que no fue posible. No fue posible llegar ahí, porque esa misma noche mi esposo fue asesinado. ¿Entiendes? Y eso por la miel, eso son lo que se vivió acá, mucho pesar, y ahora imagínense, ahora ya que pasó todo esto, carabinero ni siquiera ha ingresado, pues, ni siquiera ha venido a molestar ni nada, solamente cuando fuimos aquí en el velorio de mi esposo, pues, ahí habían zorrillos parados, pero ahora que mi esposo no está, ya ni siquiera se acercan. Ya como que ya consiguieron lo que ellos buscaban. Ahí escuchaban este importantísimo registro que evidencia y denuncia la militarización del territorio, las amenazas de muerte que había recibido el huelquén Alberto Treuquil por parte de las fuerzas policiales y militares que están en esta recuperación, como decía la Lamien Andrea Neculpan, ya 7 años en recuperación. Y siguiendo en Gualmapu, vamos a leer una parte de un comunicado de vulneración de los derechos de los niños y las niñas Mujeres Mapuche, dice, denuncia pública desde Gualmapu. Esta es de la Red de Protección de la Infancia Mapuche. Queremos denunciar el grave hecho de violencia y vulneración de derechos vivido por uno de los niños integrantes de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche. En horas de la tarde, tres vehículos policiales interceptaron la camioneta que conducía nuestro lamián Carlos Pichún Coyonao en conjunto con su hijo de 12 años y tres integrantes más de la comunidad de Temulemu, produciéndose así la detención de los lamián por medio de la fuerza y la violencia, acción que termina dejando abandonado a nuestro Wenui, compañero y participante activo de cada una de las actividades de nuestra organización, niño de 12 años que en medio de tratos violentos de carácter físico y psicológico es dejado en plena carretera a kilómetros de su hogar. El Pele, como lo llamamos en nuestro grupo, caminó solo por varios kilómetros, con miedo y rabia por lo sucedido. Al llegar a su comunidad, logra pedir auxilio a su familia. Esta acción violenta y cobarde por parte de los efectivos policiales pasa nuevamente a llevar los protocolos en los procedimientos en donde existe la presencia de niños y niñas, protocolos que por parte de instancias internacionales han sido solicitados a ser ajustados a los derechos que los niños y niñas tienen. Un hecho que nuevamente daña nuestra niñez, dejando un daño irreparable para el desarrollo emocional de un niño. Así que nos sumamos a la denuncia que se hace desde la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche. Y vamos a ir a otras noticias que igual tienen que ver con las denuncias a este extractivismo, a este negocio forestal. Si bien partíamos en la entrevista, la lamián Andrea Neculpan denuncia a la forestal Mininco, nos vamos a ir con una denuncia que tiene que ver a la forestal Arauco y nos vamos a ir con un reporte, un audio denuncia de una vecina del sector del Araquete, ubicado en el sur de la región del Biobío. Hola, buenas tardes, les saludamos desde el Araquete. Queremos compartir un relato en memoria de don Julio Faunde, quien ya hace algunas lunas en el territorio de la provincia de Arauco nos deja su ejemplo de lucha. Don Julio era un campamentero de la recuperación territorial campesina de Mundo Nuevo en la comuna de Curanilahue. Desde el verano del año 2018, los y las campesinas de Mundo Nuevo se encuentran en recuperación territorial contra la empresa forestal Arauco, ejerciendo el control en las mismas tierras de las cuales fueron expulsados en dictadura por la empresa forestal, para regenerar el campo y la vida de la cual fueron despojados. Desde hace unos meses la comunidad campesina se encuentra en conflicto directo con esta multinacional, quien a través de sus empresas contratistas ha intentado ingresar al sector Bajo La Ganza, que es parte también de este Fondo Mundo Nuevo, para cosechar los pinos del lugar, detonando en conflictos donde la empresa ha destruido una y otra vez las mismas construcciones que han levantado los campesinos. El conflicto se había apaciguado desde febrero del presente año, pero sin embargo, en pleno proceso pandémico por el tema del coronavirus, la empresa forestal ha continuado su hostigamiento en Bajo La Ganza, acompañada esta vez de una medida prejudicial. Esta es avalada por el Juzgado de Garantía de Curanilahue, que busca prohibir que las y los campesinos realicen cualquier acción que impida el trabajo forestal en el fondo. Este martes 26 de mayo, la forestal volvía a destruir las construcciones de los campesinos, por lo cual los campesinos se comenzaron a preparar para resistir, y al día siguiente, dentro de también de este hostigamiento, don Julio sufre un ataque al corazón. Pese a que fue trasladado al Hospital Regional de Concepción, don Julio no logró sobrevivir. Hoy compartimos la memoria en homenaje a don Julio Faúndez González, quien en la primavera del año pasado y a su edad de 65 años asume ser parte de esta recuperación territorial del Fondo Mundo Nuevo, volviendo a la tierra que lo había visto nacer, para dedicarse sus últimos meses de su vida a la regeneración de la vida campesina en la falda de las cordilleras de Nahuel Huta. Don Julio fue nacido y criado en el Fondo Mundo Nuevo, donde pudo vivir hasta 1974, cuando Forestal Arauco, junto a la dictadura militar, expulsaron a sus familias de las tierras que años atrás habían comprado para trabajar, dándole el sustento de la biodiversidad, la abundancia de producción campesina que realizaban junto a 35 familias agrupadas en la cooperativa campesina de Fondo Mundo Nuevo. Tras este despojo, don Julio se fue a vivir al pueblo de Curanilahue, donde fue pirquinero en las minas artesanales de carbón, Tras la crisis minera y en la década de los 90 se establece en Chiguayante, siempre con el sueño de volver a su tierra que lo había visto nacer. Regresa y se encuentra en la recuperación campesina con sus vecinos y vecinas, con doña Gladys, que era su madrastra. Desde el primer día, doña Gladys ha estado ahí en pie de lucha por su vida campesina. Como si se tratase de un viaje en el tiempo, don Julio llega con todo el ímpetu, la fuerza, la convicción que el mundo nuevo necesitaba, desde labrar la tierra, vivir en la comunidad, siempre atento a ayudar con múltiples tareas del quehacer del campo. Volver también le significó volver a encontrarse con quienes jugaba, recorría los bosques, las quintas y los ríos de Mundo Nuevo. Ahora estas personas habían crecido, eran hombres y mujeres con quienes se trabajaba y luchaba para recuperar la siembra, la chacra y el estero de Mundo Nuevo. El corazón le volvió a latir también, acompañándose con la dirigente del campamento, nada más y nada menos que la señora Delfina, entre quienes compartieron las frías noches cordilleranas, haciéndose realidad el sueño de volver al Mundo Nuevo con ese saborcito a arvejita, las papitas, el pancito amasado recién salido del hornito de barro. Así, al mismo calor también del trabajo, rebrotó su amistad con don Manuel. Juntos volvieron a producir carbón de madera, que bastó con solamente un par de semanas para que construyeran la hornilla, y una tarde de mayo los dos amigos cosecharon más de 40 sacos de carbón que hace años que no se producía. Don Julio quería en primavera iniciar otro sueño de rescate de la vida campesina en la recuperación, construir una ruca de techo de chupón, en la cual él creció junto a los demás. Mas entonces los acontecimientos de este miércoles 27 de mayo del presente año truncaron sus sueños, pero nos deja a toda la comunidad consciente la misión de seguir aportando con ese ímpetu y esa fuerza, de alguna u otra manera, apoyar a las recuperaciones, a recuperar nuestros suelos, nuestras costumbres, nuestra identidad y, por sobre todo, recuperar nuestra dignidad. Porque nunca es tarde para luchar por nuestros sueños, como nos enseñó don Julio, y solidaridad con las recuperaciones territoriales que se dan. Saludos. Saludos, compañera, por este bello registro y memoria de la comuna de Arauco y de la provincia de Arauco también. Y vamos a seguir con organización territorial, pero nos venimos a la quinta región y nos vamos a ir a la comunidad del Melón, quienes están denunciando a la minera Anglo American. Hola, mi nombre es Jimena Gallardo, ingeniera ambiental, y soy representante de los vecinos del Melón en el recurso de protección Gallardo contra Anglo American. A principios del año 2020, en el mes de abril, los vecinos de Nogales, específicamente los vecinos del pueblo del Melón, interpusimos un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones en contra de la minera transnacional Anglo American, División El Soldado, por acaparamiento de agua. Esta situación tiene a las personas sin agua en sus casas, lo que les daña la integridad y la dignidad como seres humanos. Aunque esta situación se repite ese año, lo que ha colmado a las personas y ha hecho que pongamos este recurso es que la empresa, en conocimiento del estado de catástrofe que se encuentra el país, debido a la pandemia, sigue ignorando la situación crítica de la escasez de agua. Ni siquiera que el sector haya sido declarado como zona de catástrofe por la sequía prolongada, ha logrado que la empresa baje su captación de agua en la cuenca que alimenta a todo el pueblo. Sin agua no podemos lavarnos ni las manos. Es imposible que los vecinos del Melón sigan las medidas básicas de protección para evitar el contagio del COVID. Lo que, aparte de afectarnos físicamente, nos afecta psicológicamente día a día al saber que luchamos contra estas pandemias sin agua. La Corte de Apelaciones, para llegar a una sentencia, pidió un informe por las partes involucradas: municipalidad, DGA, los vecinos y la misma empresa. En su informe, Anglo American declara que la falta de agua que aqueja a los vecinos no es responsabilidad de ellos, sino responsabilidad de la municipalidad por la calidad de su red hidráulica. Además, alude que ellos siempre han hecho ayudas voluntarias a esta red, cosa que es totalmente falsa. Aprovecha de agregar que la red municipal solo abastece el 60% de los habitantes del pueblo. El 40% restante, al cual que pertenezco, contamos con pozos propios o cooperativas de agua, las cuales nunca hemos recibido ninguna ayuda desde su parte, siendo que sus pozos nos dañan directamente o nos afectan directamente nuestros pozos y nos dejan sin agua. La DGA en su informe se remite a enlistar los derechos de agua que tiene la empresa con las fechas de constitución. Además agrega que la empresa está en periodo de marcha blanca en la obligación de declarar su consumo de agua, ya que la zona de catástrofe fue declarada hace muy poco tiempo. La sorpresa para los vecinos cuando llega el informe municipal, que en vez de apoyar a su gente, es una copia y pega del informe de la empresa. En este informe la municipalidad omite la lucha que hemos tenido los vecinos para conseguir las ayudas de la empresa en el tema hídrico, ya que las pocas actualizaciones y aportes que ha hecho la empresa a la red hidráulica han sido términos de conflictos ganados al presionar como persona con toma de carretera en el año 2015, la toma del Pozo 9 el año 2019, en cual sacamos el bypass del Pozo 9 y una reconexión de pozo antiguo a la red municipal. Cosa que tampoco sirvió al 100% porque terminaron conectando un pozo contaminado y enfermando a las personas. Bueno, ayer después de esto tuvimos la sentencia y la Corte de Apelación rechazó el recurso, aludiendo que la municipalidad concordaba con la empresa. Cosa que, aunque es horrible, prácticamente no nos sorprende porque la municipalidad nunca nos ha apoyado mucho. Así que estamos tratando de apelar, dar las pruebas de que nosotros no tenemos agua, que no podemos vivir así de indignos, y seguir la lucha. Si la lucha no se puede aquí en Corte de Apelaciones, vamos a apelar acá, obviamente. Vamos a seguir, tenemos la reclamación con la RCA positiva, porque ellos, además de estar contaminando nuestra agua, nuestro suelo, nuestro aire, se siguen agrandando. El año, mientras nosotros estábamos en toma, el gobierno aprobó una ampliación y una continuidad operativa de esta minera. Así que seguimos luchando, reclamamos, tenemos la reclamación, por otro lado, además del recurso, hay personas de los bienes comunes que tienen conflicto en juicio y no hemos llegado a nada. Así que si no seguimos por este lado legal, vamos a seguir como lo hemos hecho y hemos logrado nuestras ayudas, que son mediante tomas, mediante protestas, mediante manifestaciones. Pero aquí el pueblo del Melo no va a bajar los brazos porque nosotros necesitamos agua para vivir, necesitamos agua para la salud. Necesitamos agua para todos. Y no puede ser que ellos tengan 450 litros por segundo en derecho y nosotros no siquiera tengamos una gota de agua en nuestras casas. Ahí estaba esta denuncia. Y siguiendo con el tema del agua en este país que tiene completamente privatizada el agua, nos vamos a ir con noticias desde el MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios, en la voz de Camila Zárate. Hola, mi nombre es Camila Zárate. Soy miembro y vocera de la Zona Centro del Movimiento por el Agua y los Territorios, MAT. Y esta semana nos enteramos de los resultados de la primera encuesta ciudadana de la Mesa Nacional del Agua. Una mesa que fue conformada por Sebastián Piñera unos días antes de la revuelta social para poder llevar adelante políticas hídricas que obviamente no van en la línea de lo que nosotros hemos estado demandando desde el movimiento social, que es, por ejemplo, la desprivatización del agua en todos sus aspectos y, por tanto, también su desmercantilización. Al contrario, Sebastián Piñera ha tenido una política que ha ido en la línea de establecer una mayor infraestructura hídrica, una mayor eficiencia del agua mirada como recurso, y en ese sentido también es que ha entregado distintos mecanismos para que quienes son dueños del agua puedan seguir gestionando el agua, seguir siendo dueños y al mismo tiempo además poder utilizar el agua de forma más eficiente para generar aún más rentabilidades en sus negocios. Y es más, Sebastián Piñera con el ministro de Agricultura Walker han buscado también por todas las vías expandir el agronegocio y las monoplantaciones en nuestro país. Así que por lo mismo, esta Mesa Nacional del Agua fue otra herramienta para poder legitimar su política hídrica que no va en la dirección de lo que hemos demandado desde el movimiento social. Y esto se puede explicar también por su integración. De partida, uno de los integrantes principales de la Mesa Nacional del Agua es el ministro de Obras Públicas, que además es expresidenta de la CPC, y también el famoso ministro Walker de Agricultura, que ya sabemos que es dueño de derechos de aprovechamiento de aguas. Al mismo tiempo, fueron designados a dedo, porque no hubo ningún tipo de participación por parte de la ciudadanía o de la sociedad civil respecto de la integración, hubo una designación a dedo de otros personeros del Congreso y de otras figuras públicas que para el gobierno eran importantes y además también figuras directamente empresariales. Entonces ya la composición de la mesa da mucho que desear y finalmente se hace esta encuesta con el propósito de poder darle legitimidad al trabajo de la mesa del agua, y de hecho así sale dentro de los objetivos de los resultados. Ahora bien, nosotros hicimos un llamado a no participar porque evidentemente no queríamos legitimar este proceso, sobre todo también porque las preguntas eran tendenciosas y no apostaban a lo que nosotros hemos estado demandando. Por ejemplo, no había ninguna alternativa de poder establecer la desprivatización directamente, la gestión comunitaria del agua, la derogación del código de agua, e incluso cuando se hablaba de prioridades de uso, no se separaban las prioridades industriales de las campesinas o tradicionales. Y es más, había una pregunta en donde se preguntaba por las nuevas fuentes de agua, que es un concepto que nosotros hemos rechazado desde el movimiento social porque no creemos que hay nuevas fuentes. No creemos que esto es solamente hacer un trasvasije, generar nuevos megaembalses. Hemos dicho una y otra vez, nosotros estamos por la protección de todos los cuerpos de agua, y esas son las fuentes naturales que tenemos que seguir protegiendo y dejar de pensar en destruir otros ecosistemas para poder abastecer no solamente el consumo humano, sino que sobre todo el consumo industrial, que es a lo que ellos apuntan. De todas formas, las respuestas fueron un poco en la dirección que nosotros pensábamos que iban a ir. Una de ellas es, por ejemplo, que se consideró que la prioridad tiene que ser el consumo humano, es una cuestión que hemos venido diciendo hace muchos años, que la gente rechaza, por ejemplo, que una de las medidas importantes sea el transporte de agua desde una cuenca a otra, o el trasvasije, que también sabíamos que era una respuesta que podía aparecer dentro de las preguntas, y también que para las personas, sobre todo del radio urbano, es muy importante la prioridad para el uso ecosistémico, para la protección del medio ambiente y por sobre todo la protección de los cuerpos de agua. Era esperable ese tipo de resultados, pero sin embargo, como les venía diciendo, el problema está en que las preguntas ya eran acotadas, no daban la posibilidad de decir cuestiones que para nosotros son relevantes, como son estos principios básicos, que es la derogación del código de agua, la desprivatización del agua, la desmercantilización del agua, e incluso la consideración de la naturaleza y el agua como un sujeto político y un sujeto de derechos. Por lo mismo, nosotros lo que hemos hecho desde el movimiento social es establecer cabildos por el agua como un espacio de autoconvocatoria para que los territorios puedan definir cómo queremos regular las aguas, cómo queremos gestionar las aguas y cómo queremos relacionarnos con las aguas. Y desde esos cabildos, que fueron más de 50, desde Arica hasta Magallanes, con una participación bastante significativa, nosotros ahí definimos el decálogo por los derechos de las aguas y su gestión comunitaria, que es un documento de síntesis que guía a nuestro movimiento, que establece de manera clara cuáles son las prioridades para cualquier tipo de política hídrica en nuestro país y que por tanto puede ser utilizada también para establecer políticas reales con respecto al agua. Nosotros lo que vemos acá en cambio es una mesa que trata de legitimarse, de autolegitimarse con una integración que fue a dedo por parte del gobierno y que por tanto estas respuestas que eran esperables también responden a una lógica de preguntas súper tendenciosas que lo que buscan es poder darle legitimidad a una mesa que no la tiene. No es una mesa de la sociedad civil, estas preguntas no tienen ningún tipo de carácter vinculatorio, porque no es una consulta vinculante, es solamente un espacio para poder legitimar otra maniobra empresarial de este gobierno nefasto. Agradecemos a la Cami por siempre informarnos de lo que está sucediendo con el agua. Vamos a seguir con otro reporte, nos vamos a ir bien al sur, a Puerto Cisnes. Esta es una denuncia que llega desde el territorio. Mi nombre es Adelina, soy de Puerto Cisnes y pertenezco a la Organización Territorial Feminista de Puerto Cisnes. A través de este audio quisiera comentarles un poco en qué está el proceso judicial de Sara Cadín, una mujer que sobrevivió a más de 4 años de violencia intrafamiliar, donde existían 2 denuncias previas y una orden de alejamiento vigente, donde su expareja llegó a su casa, esta vez con claras intenciones de matarla, haciendo este tipo de amenazas. Y el desenlace de esta historia es que Sara, con una certera puñalada, termina con la vida de él en legítima defensa de su vida. Hoy en día dieron 75 días de investigación. A Sara la formalizaron el pasado viernes 4 creo que es, de junio, donde el juez del Tribunal de Puerto Cisnes decretó un arresto domiciliario total, una prisión preventiva de 75 días, a la que la Fiscalía apeló, exigiendo la prisión preventiva. Y después de harta presión de distintas organizaciones feministas de acá de la región, el fiscal desistió en seguir con esta apelación y seguir adelante exigiendo la prisión preventiva. Sara hoy día está con arresto domiciliario total, una investigación que va a durar 75 días, como les dije. Y en este tiempo nosotras como mujeres feministas de este territorio sentimos que tenemos la misión y tenemos el deber de levantar una campaña que se extienda a los distintos territorios de este país que hoy día se llama Chile, visibilizando la violencia estatal que hoy día a Sara la quieren encarcelar por defenderse, pero la quiere encarcelar el mismo Estado que la abandonó durante toda su vida, que nunca le entregó protección y que nunca las instituciones del Estado velaron por el bienestar de ella ni el bienestar de sus hijos. Entonces hoy día nos volvemos a hacer esa pregunta: ¿cuándo hemos tenido una representatividad, cuándo hemos tenido un apoyo por parte de este Estado machista, misógino, que día a día vulnera las vidas y los derechos de muchas niñas, niños y mujeres? Entonces hoy día estamos levantando a nuestra compañera como una sobreviviente, a Sara, nuestra vecina de Raúl Marín Balmaceda, como una mujer que dio cara, que se negó a ser otra víctima de femicidio y defendió su vida muy valientemente. Hoy día levantamos a Sara como eso, como una mujer fuerte y entregándole todo nuestro apoyo desde los distintos territorios. Hacemos un llamado también a quienes escuchen este audio, a que puedan contactarse con nosotras si quieren hacer llegar algún tipo de ayuda. Como les comentaba, Sara tendrá arresto domiciliario total por más de 2 meses. Ella tiene 2 hijos también. Entonces también se está levantando una campaña de apoyo económico, de apoyo psicológico, enviándole cartas de fuerza, de apoyo a nuestra vecina. Y también comentarles que aquí en la región de Aysén nos hemos estado reuniendo diversas organizaciones feministas de la ciudad de Aysén, de la ciudad de Coyhaique, de Puerto Cisne. Y nuestra idea también es que se sigan sumando distintas mujeres organizadas de cada rincón de la región. Porque también es importante decir que este es un territorio muy marcado por la violencia machista y es una tierra en la que día a día se viven los abusos, las violaciones, los golpes. Entonces ya entendemos que es una urgencia de nosotras como mujeres patagonas reunirnos y analizar estos temas, levantar una resistencia, levantar la voz, tomar la palabra y dejar claro que ya no estamos dispuestas a seguir tolerando parches o a que nos sigan vulnerando, poniendo cada vez a una mujer peor que la anterior. Jamás hemos tenido una ministra, jamás hemos tenido una representante y hoy en día eso nos duele y nos pesa mucho. Y tampoco el fin de nuestra lucha es llegar a tener una ministra representante por parte del Estado. Finalmente la idea es evidenciar la violencia histórica que se ha vivido sistemáticamente, día a día. Eso, compañeras, un saludo, un abrazo muy grande a cada una de ustedes. Gracias por escuchar este mensaje. Desde aquí, desde la región de Aysén, nos seguimos organizando, nos seguimos levantando. Libertad para Sara. La legítima defensa no es un delito. El Estado que la abandonó hoy día la quiere encarcelar y por eso nos levantamos y por eso estamos luchando. Un abrazo, compañeras. Abrazo, compañeras, a toda la red de mujeres que se está organizando por allá, por la Patagonia. Y ya hace rato esta boletina, nos vamos a ir a un último reporte territorial de organización desde los territorios y nos vamos a ir a Boca Sur. Mari Mari, Compuche, Pulamien, Incheta, Daniela Guzmán, Huenchuleo, Piñén. Hola a todos y todas, en especial a mis hermanos y hermanas mapuche en el mundo. Mi nombre es Daniela Guzmán Huenchuleo, vocera del Centro Cultural Víctor Jara y hoy día hoy estamos contentos y contentas y les comentamos también un poco de lo que hemos hecho durante estas últimas semanas. Comentarles que el día domingo 7 de julio tuvimos el agrado de poder inaugurar 3 comedores populares en el sector de los conocidos blocks de lata, que son una experiencia que ya le hemos ido comentando. Ahí pudimos inaugurar 3 comedores populares. Esto significa en concreto que nuestros vecinos y vecinas dejan de cocinar tapados únicamente con toldos y ahora pasan a cocinar con espacios más cerrados, ya techo, firme, y poder estar más cubiertos y cubiertas, sobre todo porque esta es una zona que está justo al lado del mar. Así que hacía mucho frío y, como ya les comentaba, desde el sábado 7 de junio ya inauguramos oficialmente 3 comedores en el Comité Nueva Esperanza, el Comité La Dignidad y el Comité El Esfuerzo. Así que celebramos esto porque significa hoy día estar más abrigados y abrigadas, pero también porque esto en términos de organización popular significa un tremendo triunfo. Ahí se levantan 3 comedores populares físicamente, únicamente con la solidaridad del pueblo, con el trabajo de los vecinos y vecinas, que aquí tenemos tremendos maestros y maestras también, así que se levanta únicamente con las manos de nuestros vecinos y vecinas y sin apoyo estatal ni de ninguna institución de gobierno. Hoy día estos 3 comedores se levantan solamente con la solidaridad, y eso significa un tremendo triunfo para la organización popular. Agregar también que estos 3 comedores actualmente están alimentando a cerca de 300 personas diariamente, algunos de ellos con desayuno, almuerzo y once. Es decir, hoy día no solo se alimentan o se abastece a nuestros vecinos y vecinas de los blocks, que son cerca de 120 familias, sino que también a vecinos y vecinas desde otras zonas de Michaihue, Boca Sur, San Pedro la Costa, y hasta en ocasiones también vecinos y vecinas desde Boca Sur Viejo. Esto también es un tremendo ejemplo de lucha, y esto es una invitación a que en otros territorios se sigan levantando las ollas comunes y los comedores populares permanentes, en tanto la organización popular y la solidaridad hoy día solamente están resolviendo las cosas que históricamente el Estado, los municipios, los gobiernos han dejado de hacer. No nos sorprende hoy día el abandono estatal, ni que ninguna institución se haya acercado aquí siquiera a preguntar cómo estamos. No nos sorprende porque históricamente ha sido así. Esto no es nuevo desde la pandemia en adelante, sino que históricamente hemos estado abandonados y abandonadas como vecinas. Así que desde ahí es que también surge la fuerza, la iniciativa y esta idea de los vecinos de nunca cansarse. También estos comedores populares hoy día nos permiten proyectarnos en otro asunto y nos permiten resolver no solo cuestiones de abastecimiento. Hoy día con los comedores populares se resuelven también cuestiones emocionales, cuestiones psicológicas, puesto que hoy día los vecinos se conocen mucho más, se apoyan mucho más. Cuando uno no viene se extraña, cuando un vecino no baja a buscar comida, ¿qué le pasó? Vamos a ver al vecino, vamos a dejarle la comida. Por lo tanto, esto implica que hay una red de apoyo activa entre vecinos y vecinas, y eso es lo que necesitamos en estos tiempos, en donde quizás la cercanía física no puede ser, pero sí estamos preocupados los unos de los otros. Así que en términos psicológicos también, el hecho de construir los mismos comedores permitió que los vecinos y vecinas que habían estado encerrados y encerradas pudieran salir a construir con sus vecinos guardando las medidas de seguridad. Pero el hecho de verse y construir algo juntos evidentemente significa levantar el espíritu de los vecinos y las vecinas. Así que por eso es que estamos contentos. Y por último también, porque como ya le hemos comentado antes, aquí las dirigentes son mujeres y en ese sentido también ellas, con sus montones de cosas que saben hacer, se motivan a enseñarnos a otras y otros algunos de los oficios, las cosas que saben hacer. Por lo tanto, estos comedores populares también se proyectan como espacios donde próximamente se van a levantar talleres que permitan autosustentarnos y que permitan conocernos y seguir solidarizando, que permitan mantener una economía interna aquí entre nosotros y nosotras y no depender nunca más de nadie. Así que esto es un triunfo sin duda. Les invitamos a levantar comedores populares y a disfrutar de lo rico, de lo bueno y de los triunfos que deja la organización popular con disciplina, con esfuerzo. Así que muchas gracias siempre por estar pendientes. Enviamos saludos a todos y todas. La lucha tiene que seguir. La estrella de la esperanza brilla y seguirá siendo nuestra sin duda. Así que aguante a toda la gente en el mundo que se moviliza y que resiste a la peor pandemia, que es el capitalismo. Saludos. Saludos, Lamien. Qué bueno escucharla. que esto es Boca Sur, región del Biobío. Ahí está este tremendo registro de organización territorial, organización popular. Y con esta energía dejamos hasta aquí esta boletina informativa de hoy día 12 de junio del año 2020. Volvemos a saludar a las radios que nos retransmiten: Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen y Agencia de Noticias Medio a Medio. También agradecemos a DJ Otra Planetaria por los radiocontroles. Y nos vamos con Fatoumata Diawara, esta cantante nacida en Costa de Marfil. Les recordamos que ustedes también pueden ser reporteras y retorteras desde su territorio. Nos pueden escribir al teléfono de la radio o a algunas de las redes sociales. Aquí les dejo el teléfono: +569 49 19 0600. Les recordamos además que mañana es el Agua Fest desde las 1 de la tarde hora Chile, para que estén ahí escuchando. Van a haber muchas cantoras, mucha música latinoamericana en defensa del agua. Les deseamos que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes para una nueva boletina informativa desde los estudios Edelmira Carrillo Paz de Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana. Urgente, urgente,